Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Cabos Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos por la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Y hoy no tenemos tiempo que perder porque tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Manolo. Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal? Hola, bien, mira, aquí estamos. Ha costado que viniese Manolo porque nos conocemos ahí de muchas historias, pero últimamente coincidimos donde compramos la verdura ecológica y él va los martes, pero este mes no hay verdura ecológica y digo, mira, este martes le pillo y aquí le tenemos a Manolo. Muchas gracias por venir. Ya, de nada. Bueno, ya me comentaste que me habías llamado alguna vez, pero yo es que a veces no llevo el teléfono móvil porque también estoy un poco cegato y no lo llevo muy a mano, lo tengo allá en casa un poco apartado y no había oído tu llamada y tal, no, lo siento. No pasa nada, que estás muy bien. Y bueno, pues hay varios temas así muy interesantes, pero bueno, a mí lo que me gusta de ti, Manolo, es que tienes unas historias, te pones a contar historias y ahí me dejas pasmado de las que cuentas. Así que si quieres vamos a empezar desde el principio, ¿no? Tú eres de Puerto Llano. De Puerto Llano, sí. Y allí ya en el 60 y pico ya empezaba a haber huelgas y tú eras jovencito. Sí. Y ya estabas metido ahí en los fregados. Bueno, yo participé primero. Porque claro, al ser, y te va marcando, aunque al ser familiar de rojos o de republicanos, y muy represaliada, pues bueno, si quieres puedo contar un poco. Mi familia mataron, sí, a mis dos tíos después de la guerra, estuvieron haciendo la guerra para acá, y mis dos tíos cuando llegaron allá, después del frente de Teruel, y los iban, todos los que llegaban, los iban pues a hacer los prisioneros y que estaban ya marcados, ¿no? Y luego también a dos primos hermanos de mis padres, a uno lo mataron a palos, colgándolo de los pies, precisamente el primero que mataron allí en el pueblo después de que terminara la guerra civil, el 4 de junio, el 4 de junio del 39, y lo colgaron de los pies, lo llevaron a un refugio antiaéreo y para que los gritos no se escucharan en mitad del pueblo, y lo mataron a palos. Se llamaba Pedro Fernández y era el secretario general del Partido Socialista del pueblo gitano. Tenía 26 años, era minero en la rama especialista de parte electricidad, pero trabajando en la mina. Y luego a otro primo hermano que era también minero, mis tíos eran mineros también, total, es era una cuenca minera de carbón. Y entonces eso te va marcando, aunque mis padres, luego te vas enterando a través de los años, como por todo el sufrimiento que tuvieron. Luego mi padre también era joven, no se lo cargaron porque tendría 17 años. Cuando la guerra, se vino voluntario, pero a la vuelta no lo podían acusar de movidas allí todavía. Eso es lo que dicen y tal, y por eso se salvó también mi viejo. Y nada, pues mi padre estuvo luego cooperando con los maquis, luego te vas enterando, cooperó con los maquis dando información. De madrugada, como a zona que le llamaban, ahí cerca de mi pueblo, a unos kilómetros, a 3 o 4 kilómetros, una zona le llamaban Peñones, y allí era un sitio donde, a través de los años, mi padre nos comentaba que aquí, cuando íbamos, nos llevaba de cazas, que allí era un punto donde iba algunas veces mi padre a dar información. Y precisamente una anécdota que es curiosa, que también dieron un palo a un furgón que llevaba la pasta para una empresa, para pagar a los trabajadores, y entonces parece ser que habían cambiado el itinerario y mi padre se enteró y fue a dar la información, pero ya era tarde y se equivocaron de furgón, pero dieron el palo y les salió bien para ayudar a los presos políticos, a los que estaban encarcelados y a los familiares a ayudar y tal, no recuerdo. ¿En qué años era eso? Eso sería, bueno, pues yo no había nacido y recuerdo que mi hermano nació en el 46, yo en el 48, y mi hermano cuando nació, al año de nacer, estuvo mi padre porque habían trincado a dos del Partido Comunista, a dos hombres que colaboraban con los maquis, bueno, los guerrilleros, pero se llamaban maquis, y entonces los trincaron, y entonces mi padre tenía un pasaporte de extranjero, o sea, bueno, falsificado, para, por si cantaban, irse preparado para irse a Francia y tal, ¿no? Y afortunadamente me parece que no cantaron y los mataron a estos dos compañeros de, bueno, sí, del Partido Comunista, a dos personas que colaboraban y tal, se los cargaron y tal, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, luego mi padre, pues claro, todo eso influyó en que ya vieron que no había posibilidades de, ¿sabes? De la sierra se quedó muy, muy, muy aislada, ¿no? Aislada y tal. Mira, ahora me he acordado también, una vez que en el 60, después de la huelga del carbón que hubo ahí en el 62, ahí por el pueblo, yo fui a cazar porque, desgraciadamente, ahora no me atrevería, y era una barbaridad pensándolo ahora, pero a cazar lagartos, que aquí le llaman en Valencia fardachos, lagartos, y ir en un tren de vía estrecha que iba para, que nacía allí en mi pueblo, iba para la provincia de Córdoba, y entonces nada más pasar unas montañas del Valle Alcudia le llamaban, una montaña, ya estaba hacia frontera con la provincia de Córdoba. Pues estaba una parada que había que pasar un túnel, unas montañas, y era un apeadero y el pueblo se llamaba Fuencaliente, pero estaba a unos kilómetros de allá. Y nos bajábamos, mi padre y yo, nada más pasar ese túnel de la montaña para subir la montaña por ahí y volver aquí al Valle de Alcudia, que se le llamaba... no me acuerdo la zona, que era muy rica en caza y había muchos encinares y todo esto. Y recuerdo que subiendo la montaña mi padre se encontró a un maqui que estaba resistiendo por allí. Se llamaba Antonio. Recuerdo, se abrazaron, pero Antonio tenía allí un chiringuito de madera en la montaña, pero ya parece ser que era en el 62, 63... Y recuerdo que, según me comentó mi padre, luego yo le iba preguntando, dice, este era un hombre que estuvo en la sierra y ya se quedó solo y parece ser que el tío conoció bien la sierra y se pudo librar de los demás que murieron y al final tenía, parece ser, buena puntería y al final digo que llegó extraoficialmente a un acuerdo de que lo dejaban sobrevivir y que él no se metía al lío. Ya no se metía ya en ninguna, y esto era, yo recuerdo aquello, se me quedó, y con el tiempo luego preguntándole a mi padre digo, hostia, vaya tela este hombre allí aislado, solo, sí. Solo allí en, pues, y del pueblo estaba a 3 o 4 kilómetros de Fuencaliente, ahí en la montaña. Por allí, para sobrevivir, sí, sí se podría, porque había mucha caza por ahí entonces, ¿sabes? Y todo eso te va, quieres o no, tus padres no te quieren contar nada para no sufrir y tal. Y recuerdo, pues, que luego vino la huelga de la minería del carbón de Asturias y a nivel nacional, y en el 62 también, creo, en el 62, en abril de 62, y yo iba a llevarle la comida a mi padre al, al pozo de minas de mi padre, que le llamaban el Pozo Las Parras, porque estaba rodeado de olivos y también había viñas, ¿no? Y entonces se acumulaban, la estrategia era de que los mineros, los que estaban dentro, haciendo huelga de hambre y resistiendo dentro del pozo, abajo en las galerías, y los que estaban arriba, reagruparse y entonces, bueno, pues estar unidos y estar unidos y fortalecidos y para saber qué información se trasladaba, qué no. Yo recuerdo y llevarle en la comida, y pues estaba de mi casa donde yo vivía, estaba 3 kilómetros o por ahí, iba andando y nada, y ir a veces, y había asambleas allí entre los olivos y de toda la información y todo aquello y tal, ¿no? ¿No sería fácil hacer huelga en el 60 y tantos? No, estaba... Hombre, yo recuerdo que duraron allí, pues, no sé, no llegó una semana. Trajeron policías de allá, dijeron de Córdoba y Sevilla. Trajeron, recuerdo que dijeron que allí había un cacique que tenía camiones y prestó los camiones para que trajera. Se llamaba este tipo, se llamaba de apellido Rivera, recuerdo. Y que también con esos camiones trajeron también llenos de policías, y al final una mañana se liaron a tiros, una mañana temprano en abril se liaron a tiros y a palos y hirieron a gente, no sé si mataron a gente, yo no recuerdo, y la gente pues por pies corriendo a través de los, y enfrentándose con piedras y todo esto, y corriendo, claro, a través de todo aquello, la movida acabó. Y también hay la anécdota que te he contado, Luis. Había en el pozo general principal, llamaban el Pozo Norte, era donde se centralizaba todo el carbón allá de los demás pozos. Y hay una anécdota que es curiosa, cómo también la represión sufrían también y estaban en la lucha, pues homosexuales también. Había dos homosexuales, yo recuerdo uno que era muy famoso porque vivía cerca de casa y era grandote, fuerte, se llamaba José, le llamaban Josito, que vulgarmente, Josito el marica, vulgarmente tan, pero era gente, y como al ir por allá íbamos también para... como chavales a visitar aquella zona y ver que se había construido él y otro homosexual una especie de cabaña con trozos de pizarra, de piedras y tal o cual, en unas escombreras tipo donde tiraban el carbón viejo que no valía prácticamente. Y allí hicieron su cabaña, y que era curioso, y era en la entrada, tenían antes de entrar cristalitos, adornadas con cristalitos, con cosas, y era precioso, era gracioso y tal, ¿no? Total, anécdotas que no se me olvida, ¿no? Yo lo tengo todo eso, esas vivencias están. Y todo eso sin darte cuenta, y luego la familia, se les va escapando cosas, tus padres no te quieren contar nada, y todo esto va influyendo. Luego cuando empiezas a trabajar después de terminar la formación profesional, cuando empiezan a montar allí la fábrica Repsol de la refinería de petróleo, las primeras huelgas que se hicieron allí, y la empresa que te he comentado de la Calvo Sotelo, que montaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para aprovechar la piedra bituminosa, que ahí sacaban un aceite para hacer parafinas, combustibles como gasolina y gasóleo y tal, ¿no? Que necesitaba el ejército español y el de los de Franco y los alemanes, evidentemente, todo eso. Y ahí ya empezó esto era ya en el 67 posiblemente, la huelga esa que se hizo, que empezamos a ir andando allí. Había pues la fábrica estaba a 5 kilómetros o por ahí del pueblo, y empezamos a ir andando los turnos, porque ahí trabajábamos a turnos, y yo recuerdo una de las veces que cortaron el camino. Llevábamos ya unos días de huelga y ir al trabajo caminando, lo primero era ir caminando como protesta, y ya no, la Guardia Civil, recuerdo una vez, a 1 kilómetro de la entrada nos cortaron la carretera, y con los naranjeros, los antiguos naranjeros, ¿tú te acuerdas? No, no sé si tú lo has visto. He visto fotos. Y eso, sí, una foto de los naranjeros, apuntarnos con los naranjeros y decir, el que quiera ir a trabajar de aquí para allá, venga, y el que no, fuera de aquí. Y ateneros a las consecuencias, que vaya, el que no vaya a trabajar va a la puta calle, pero así en ese plan, y apuntándonos con los cedmers y con los naranjeros y tal, ¿no? O sea, fue una zona. Y luego a raíz de ahí luego vino pues el ir allá, no había nada de sindicatos, ni había nada, y empezar a moverse a través del Partido Comunista en el monte, en la montaña. Recuerdo, eso fue en el mayo del 68, después del mayo del 68 de Francia, ir allí a una montaña, ir un par de asambleas en una montaña para que iban a montar el sindicato de Comisiones Obreras. Y recuerdo allá, y porque claro, y uno, una persona tenía que estar con unos prismáticos por si venían a caballo la Guardia Civil, se enteraba, había algún chivatazo y se enteraban, y, o sea que era duro. Y luego también, después de aquellas huelgas, hicimos una manifestación en el pueblo y darnos palo la policía, pero a saco, y luego quitarte el carnet de identidad, y tenías que ir a recogerlo a la comandancia de la Guardia Civil. De la policía. Uno le llamaban, allí en mi pueblo había antiguamente unos baños que le llamaban la casa de baños, porque antiguamente eran unos baños de agua, se le llamaba agua agria, se le llamaba ferrosoférrica. Y entonces, bueno, pues, y ahí yo recuerdo ir y claro, como seres de familia ya habían investigado de qué familia eras, los apellidos y todo. Y ahí amenazarte y ya ficharte y todo, o sea, era muy duro en eso. Y muy combativo Puerto Llano, ¿no? Sí. Como había tanta industria. El pueblo, claro. Vamos a escuchar una cancioncilla y ahora seguimos. Thank you. acabamos de escuchar Algo Bueno, bueno, Algo Bueno, que es una canción del 48, el año que nació Manolo, que nació Algo Bueno ese año también. algo es algo. Y bueno, ya hablaremos más de estas canciones que han salido de una recopilación que está haciendo Archive de vinilos de, no de vinilos, de discos de Pizarra, que las están recopilando y de ahí salió la canción esta. Bueno, y bueno, dejamos Puerto Llano, que Puerto Llano también daría para un programa solo, y tú te vas de allí porque allí era mucho lío también y mucho curro y te vienes para Valencia, ¿no? Sí. Sí, es que, bueno, primero quiero decir que Algo Bueno, como ha dicho, yo creo que mala hierba nunca muere, como dicen. Tan. Sí, me quería salir de allá porque allí te agobiabas, te asfixiabas. Cuando llegó los primeros movimientos de hippies y tal, ¿no? Aquello por dejarte el pelo largo, bueno, te ponían a caldo, de maricón para arriba, y te amenazaban, te insultaban, bueno, era. Entonces era mucho. Y ese eso, cambio. Eso parece increíble, ¿verdad, Manolo? Visto hoy día. Sí, ¿eh? Sí, parece increíble que pudiera ser así. Sí, parece algo que ahora lo ves como ridículo, ¿eh? Que todo tiempo pasado fue peor, de alguna manera. Sí, posiblemente, pero era curioso, sí, con los pantalones campana y todo eso, bueno, ahí. Y entonces, pues aquello, yo vi que quería salir de allí, si no te asfixiabas, ¿no? Porque podía haber seguido trabajando en la refinería de petróleo y en toda la zona esta. Y entonces yo cuando terminé, me fui a la mili. Bueno, obligado, evidentemente, claro. ya dije que le dije a mis padres que quería salir de allí y cambiar de aire y quería intentar seguir estudiando y tal o cual, ¿no? Y nada, y por eso fue el hecho de venirnos para acá, para Valencia y tal, ¿no? ¿Y aterrizas en el barrio del Carmen? Sí, aterrizo pues con, mira, fue una cosa muy curiosa, mira, ahora me ha venido. Que, mira, yo estaba en el barrio este, que es de Alfafar, a 4 kilómetros de Valencia, en el Parque Alcosa, y ahí me vine un día, era un día de fiestas, pero no sé qué, y coincidí que daba un concierto Paco Ibáñez. Y fue muy bonito. Porque recuerdo que era, primero lo anunciaban en el Teatro Thalia, que está en la calle Caballeros, y luego de ahí fui para allá y lo habían cambiado a un teatro por allí cerquita, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y también lo suspendieron, ponían un cartel que no lo dejaran y lo suspendieron. Y al final dijeron que lo daban en un cine que estaba a esta parte del río, esta parte de Aragón, puede ser. Ese cine ya ha desaparecido. Estaba por el puente de después del barrio del Carmen, al otro lado. Por esta capitanía y por ahí. No. Eso era más arriba. Por la estación de autobuses, Manolo. Sí. Más arriba, un poco más arriba, por ahí. Sí, funciona aún, ¿eh? Funciona en verano. Es un cine que hace. No, ese no era. Ese era ya está quitado. Sí. Y ahí dio el concierto Paco Ibáñez. Y se llenó y fue demasiado. Luego ya al salir otavillas por todo, por allá y tal, ¿no? Y movidas de policías. Que son los mediados de los 70 por ahí, ¿no? Pues era, yo vine en el 71, sería 72, 73. 72 podría ser, antes de que mataran a Carrero Blanco. Porque a Carrero Blanco lo mataron en el 73. Sería en el 72, yo llegué aquí a finales de 70, 71, y sería, pues sí, al poco de llegar yo aquí a Valencia, y fue una cosa muy curiosa. Lo de Carrero fue la máxima contribución de España a la aviación, ¿no? Un sí, experimento. Sí, sí. Hombre, si ellos al ser tan religiosos, pues le ayudamos a que fuera al cielo, ¿no? O le ayudaron a que fuera al cielo, ¿no? Evidentemente, la ironía y tal, ¿no? Pero bueno, sí. Si me contabas antes, ¿dónde estabas cuando pasó lo de Carrero Blanco? Yo estaba en un garito ahí en lo que he comentado, que le llamaban el Racot, ahí en el barrio del Carmen, que ahora, ¿cómo has dicho que se llama? Café Museo. El Café Museo. El Café Museo, sí, yo estaba ahí, tal, ¿no? Que ahí nos juntábamos una parte de rojeras. Un nido de rojos. Un nido de rojos y tal, ¿no? Sí, porque yo recuerdo... Lo sigue siendo casi, es un sitio popularísimo. En este momento. Pero entonces es que allí iba este que montó Roberto, este de España 2000, que montó en la empresa esta de seguridad, este facha, este de extrema derecha, Roberto, y iba allí con un grupo de vez en cuando a pegar palizas, a ver si estaba poco poblado el bar, si no había mucha gente, y entonces iban preparados con puños de Héctor de Hierro. Eso que dice Héctor Arnau, dice que la batalla de Valencia una mierda, fue la paliza de Valencia. La paliza de Valencia. Siempre pegaban los mismos. Sí, sí, sí. Y a ver, pero algunas veces se encontraron con una respuesta bastante, porque había, a lo mejor que había bastante gente y coincidió y se montaron hostias, pero... Ya empezaban a finales de los 70, que continuó hasta mediados de los 90. Sí, sí, sí. La misma historia. Sí, sí, sí, sí, sí, ya empezó. Y nos juntábamos ahí muchas veces cuando íbamos de manifestaciones y se cortaban las calles, se cruzaban coches y todo era, evidentemente, todo era ilegal, todo esto. También se recuerdo cuando las primeras huelgas de la Ford también. En esa época, Manolo, había muertos, ¿no? Sí. Le pusieron una bomba a Sánchez Guarner, otra bomba a Fuster, sí, que sí, no lo mataron de casualidad, porque le pusieron una para que salieran y luego le pusieron una más gorda. Y luego el otro día vi un documental sobre el grupo Carraixet, que les habían puesto una bomba en las Torres de Serrano en el coche. Sí, sí, sí. Una animalada en coche, que estaba una madre con dos niñas dándoles teta allí, que no estalló. Y todo... Vamos, no, nunca se investigó, nunca se encontró a nadie, nunca parece ser que el material tenía que ver con los militares, ¿no? No, no, evidentemente, claro, o sea, ahí es como si no pasara nada, claro, era totalmente, claro, éramos en realidad los rojos y los rojos de mierda que habíamos perdido la guerra y ya está, y para eso ellos ganaron la guerra y tenían derecho. Pero me refiero, Manolo, incluso el peligro que había yo, como, bueno, hemos digitalizado revistas de esa época, Valencia Semanal, La Turia, y así, había manifestaciones, por ejemplo, de los comerciantes del mercado, en el mercado y había muertos en esas manifestaciones. Sí, sí, sí, hubo muertos, claro, claro, claro. Hombre, yo recuerdo el que mataron en el mercado de Abastos, sí, ese me refería, que era militante de la CNT, este recuerdo yo, que yo entonces militaba en la CNT, entonces estaba militando en la CNT, y recuerdo que fue eso dio una sensación de esta gente, y tuvieron miedo, la reacción ahí, no sacaron, la gente se echó a la calle, y recuerdo en el féretro que salió del compañero este, recuerdo de lo sacaban a hombros, y fue a hombros desde donde está la universidad a ver el clínico aquí en Blasco Ibáñez, por la parte de atrás que lo sacaron, fuimos andando hasta el cementerio que hay, y ahí se juntaron una manifestación y siguiendo al compañero este que habían matado, pues Valentín González, pues más de 200.000 personas, y ahí digo que dieron la señal de que no se viera, no había ningún policía en la calle, no se veía nada para digo que dijeron, porque si salís a la calle igual se monta la de Dios aquí y tal, ¿no? De todas formas hubo destrozos en bancos y en pues gente en grandes comercios, y hubo bastante destrozos que se hizo y tal, ¿no? Como represalia y como impotencia y sufrimiento de la represión que estaban haciendo toda esta gentuza y tal, ¿no? Sí, eran unos años muy combativos. Sí, sí. De transición modélica, nada. La represión era sucia, y asesinatos y persecuciones. Sí, eran años duros. No, claro, hombre, yo recuerdo de ahí en el barrio El Carmen y hacer redadas la policía, la 26, si sí, habéis sí, oído. Sí, de mal recuerdo, sí. Una policía que crearon y que estuvo. Era un poco extraño, ¿verdad, Manolo? Sí, policía. Hace poco, no policías, ¿no? Hace poco vi un documental en. Sí, por eso lo digo. Vi un documental en Apunt sobre la vida de la 26. No eran policías, eran gente que iban contratando a gente en los gimnasios para dar palizas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y era la 26 que iban de negro. Era tipo, se les parece ahora a los monos ahora que van de negro y tal, ¿no? Pero era una policía, pero era local ya. Ya me parece que ahí estaba. Ya había llegado, no sé quién había, pero ya lo dudo, pero es que iban a saco, te registraban allí en el con el cuento de que a ver si llevabas drogas y llevabas pues para hacerte algún canuto o algo tal, bueno, te registraban, te pegaban o te. Y yo recuerdo, si ibas en una moto pequeña, yo recuerdo que hay unas torres de Serrano. Sin casco, Manolo. Sin casco, sí. Recuerdo ir con un amigo que tenía una motillo pequeña y íbamos a las 4 de la mañana, ya pasados un poco de vuelta, y pararnos la 26 ahí en las torres de Serrano. Madre mía, digo, ya no la hemos. Y nada, nos separaron registrándonos. Y a mí me dicen: venga, tírate aquí. Digo, ¿cómo? Estoy esperando a mi compañero. Dice, nada, compañero, no te tires. Y mientras multaban a mi compañero, que era el dueño de la moto, y luego ya me pilló por el camino y tal, ¿no? Pero afortunadamente provocando a ver si te para darte una paliza y tal, ¿no? Y claro, con la pinta que llevábamos, el pelo largo, la barba y toda la historia, pues. Peor pinta llevaban ellos, perdón que te diga. Más feos estaban. Sí, evidentemente ellos iban de guripa, como normalmente iban. Sí, llevaban un numerito, me parece, aquí en el hombro que ponía. Iban un poco hombres de Harrelson, sí, que era la serie de moda en la sí, época. Sí, tipo eso, y me parece que iban así de negro y en una hombrera llevaban el número 26 o algo, me parece. No, vagamente recuerdo. Tal, no sé. Es que yo, como acabo de ver el documental, no lo recordaba, y sí que volví a ver el uniforme y todo eso, y ellos pues, se quejaban mucho porque salían algunos ex miembros de que los habían dejado tirados porque disolvieron y entonces no eran funcionarios, digamos, eran policías. Sí. Y querían que los metieran a todos en bloque en la policía, nos faltaba ya. Sí, sí. Sí, eran unos años extraños, ¿no? Entonces se mezclaba la política y la bohemia. La bohemia, ¿no? Sí, claro, es que era tela marinera, sí, registros, y ya yo recuerdo hay un garito de jazz también, bueno, y también uno de aquellos que os he comentado, Capsa, ir a hacer registros allá, que eran cuando El somni de la teua represión. Sí, que era cuando ponían los primeros discos de Bobby, era en el 70 y algo. Que eran unos discos, Manolo, perdona que te corte, que solo podías escucharlos allí, solo le daba mucho valor al claro, asunto, claro. ¿No? Claro. Es que había uno de los dueños, se llamaba Luis, y recuerdo, y iba a Estados Unidos y a Inglaterra, a Londres, y se traía discos de toda esta gente, de Pink Floyd, de toda esta vasca, y de Rolling, y entonces, bueno, porque era la música que extraoficialmente se oía por ahí y tal, ¿no?

había trapicheo de caballo, apareció el caballo y todo eso. Es la que heroína. Fue en la época que empezó a llegar el caballo, ¿no? Llegó el caballo y todo se puso feo. Bastante feo y tal, ¿no? Y ahí mataron a, parece que ahí en la calle era, a ver, la calle alta, a finales, antes de llegar a la Plaza Najordana, pues ahí había un garito, le llamaban el Rolling Stone o algún un nombre así de un grupo, y ahí pues, le pegaron un tiro a uno y tal, ¿no? Ahí hubo un ajuste de cuentas y ya se empezó a poner, ya empezó a entrar la heroína y todo, y ya empezó a deteriorarse aquello y a cambiar. Y a ponerse ya muy, muy, muy chungo también, ¿sabes? A ponerse en negro color hormiga, que dicen los cubanos, ¿no? Sí, pasamos de claro, pues, evidentemente les interesaba, porque así el trabajo sucio se lo quitaba a la policía, claro, evidentemente así la policía no tenía que hacer el trabajo sucio, lo hacía la heroína, lo hacía la droga, precisamente la heroína y tal, evidentemente, como se ha demostrado, ¿no? Que metieron el caballo para romper el movimiento político y social de la gente joven. Bueno, Manolo, lo dice Juan Carlos Usó, que ha escrito un libro sobre el tema, que eso es un mito, lo de que la gente es suficiente. Él es muy partidario del vicio como motor de las drogas. Vicio también hacía, sí, bastante. Sí, también, y la curiosidad también. La curiosidad, sí, por también. Lo prohibido, ¿no? Claro. El aura que tiene lo prohibido, ¿no? Sí, cuando no te dejan algo y... Sí, yo que bueno, yo también y tengo, es que yo no sé si comentarlo, pero mi mujer murió de la droga también, ¿sabes lo que te voy a decir? No, por eso te digo yo que lo viste de cerca, que mi compañera y lo viví y lo sufrí de una forma muy muy dura. Es que cayó muchísima gente. Mucha gente. Y gente además siempre los más echados para adelante, ¿no? Los más. Sí, es que era, claro, era el superar, era el que superaba el miedo a no experimentar, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que influía eso y tal, ¿no? Y luego, pues, ¿qué pasó también? Que como en la transición, creo que influyó también que mucha gente de la gente joven como quería, pensaba que iba a hacer, que iba a haber un cambio profundo, no una transición como se hizo, y ese cambio profundo, bueno, llamémosle revolución o entre comillas o lo que, como queramos llamarle, pero yo creo que al romperse, al caer toda esa especie de utopía, pues yo creo que influyó como una especie de desencanto y frustración, porque bueno, el desencanto a mí me tocó que yo cuando se rompió, se dividió la CNT en CNT y CGT, en el 80-81 yo lo dejé todo y me embarqué y me fui a navegar, a trabajar en la mar y tal, ¿no? Lo dejé todo y me embarqué primero en un petrolero y luego hice dos viajes al Golfo Pérsico y luego en un mercante y estuve 7-8 años trabajando de mantenimiento de parte eléctrica en un barco y tal, y para mí fue hacer la ruptura y de la frustración, de ese desencanto. Yo lo viví así y digo, mira, es una forma de salir y de viajar y de currar, y me ayudó un amigo que llevaba aquí en el puerto el sindicato obrero de la María Mercante y tal, ¿no? Y me ayudó este amigo y me echó una mano para escribir a empresas navieras y todo esto, y tuve suerte y cogí unas rutas, que la mercante cogía una ruta que iba hasta Chile, que yo viví también el proceso de Pinochet. Hombre, mira, una vez le llevaban... Hace ahora 50 años, exactamente. Sí, pues mira, en Bilbao subimos armas. Bueno, lo voy a explicar, pero yo creo que vale la pena. En Bilbao era el último puerto en Santurce, en el puerto de Santurce, y salíamos de ahí, de ese puerto, para América. Y recuerdo que yo había salido a la ciudad a hacer unas compras y a mediodía y voy a llegar al barco y estaba rodeado de guardias civiles, todo aquello, el barco, rodeado de guardias civiles. Y digo, hostias, ¿qué pasa aquí? Y nada, entonces me pidieron que, ¿usted qué, dónde va? Digo, soy marino de aquí del barco y tal, ¿no? A ver, documentación, enseñé la documentación, subo, y entonces pregunté, ¿qué pasa aquí? No, no, es que parece ser que llevamos dinamita, unos contenedores de dinamita para el ejército de Pinochet, de Chile. Y digo, ¿dinamita? Que recuerdo que estuvimos reunidos allí porque nos tenían, si llevábamos en realidad explosivos, tenían que pagarnos un plus de peligrosidad y tal, ¿no? Y entonces se negaron. Por si salíais por los aires en mitad del Atlántico. Pues salíamos volando y tal, ¿no? Evidentemente. Y total que al final recuerdo que dijeron, no, no, el capitán y desmintió junto, no, no, es, no, eso no, no, no, no hay ningún riesgo. Y luego resulta que ahí iban armamento para el ejército de Pinochet, y eso era Felipe González, cuando gobernaba Felipe González. Me acababa de llegar Felipe González. Esto fue, no, eso ya era en el 85, por ahí. Ya era Felipe González. Sí, sí, sí. Sí, pensé sí, que era lo, claro, del golpe. El golpe fue en el 73. Esto es posterior, es posterior. El golpe militar que intentan dar aquí fue en el 81. No, digo el de Chile. Ah, el de Chile fue en el 73. En el 73. Desde lo que se cumple 50 años es del golpe. En el 73 o 75. 73, porque están haciendo ahora campaña. Ah, sí, el 11 de septiembre del 73. Acaba de ser. Sí. Acaba de ser. Con lo cual yo me quedé cuando yo, atando cabo, y digo, coño, ¿cómo vamos a llevar contenedores de España a Chile cuando la dinamita o la pólvora la pueden fabricar en cualquier laboratorio, sencillamente? Y las fábricas de armas de aquí en España, y todavía siguen estando generalmente allí en la parte de Euskadi, ¿no? Ahí en Eibar y por ahí. Sí, por ahí. El equipo armero, sí, se dice, porque hay una, es lo que se dedican a fabricar, claro, armas. Armas y tal, ¿no? Entonces, y yo dije, digo, una mierda, digo, aquí esto no llevamos dinamita, llevamos armamento de obuses o bombas o metralletas, y en ese plan, digo yo, vamos, porque es que no tenía sentido, ¿no? ¿Sabes lo que te voy a decir, no? Algo especializado, claro, que allí no se podría fabricar y tal, ¿no? O sea que era... ¿Y estuviste por ahí, pero bajabas mucho del barco o estabas casi todo el rato en el barco? No, mira, no, normalmente según la carga que llevaba y según... Bueno, a mí me tocaba, como era el chispas del barco, llevaba la parte de alimentación, de mantenimiento, a mí me tocaba muchas veces que me jodía... Quedarme porque si no había grúas para descargar la mercancía en los puertos, tenías que descargar con los puntales de las grúas del barco, y entonces ahí tenía que estar yo de mantenimiento por si había una avería, la putada. Pero algunas veces descargaban grúas de tierra, y otras veces te escapabas, te escapabas de noche. Hombre, yo recuerdo cuando tocábamos, mira, cruzábamos el canal de Panamá y el primer puerto era Buenaventura de Colombia, y entonces estaba la guerrilla. Y allí estar en un bailongo de madrugada y aparecer el ejército con las metralletas y apuntarte y pedir documentación, que estaban buscando terroristas, ¿sabes decir, no? Cuando, claro, entonces estaba en su época, en todo su apogeo, la guerrilla de Colombia, colombiana y tal, ¿no? Y era y luego llegabas a Chile, bueno, y en Perú también, allí también me pilló